amigos, es una producción de la Warner Brothers para la televisión. ¡Anda, Charlie! ¡Vamos a divertirnos! Trae esta varita, ve por ella y estimula tu apetito. Eso es ser un buen perro. ¡Ahí! ¿Qué les parece? Yo cayendo en ese viejo truco de ¡vamos a disfrutar de un día de campo! ¡Qué ridículo! Va, he perdido muchos amos de este modo. Todavía quedan muchos peces en el océano. El truco de verlos con grandes y tristes ojos siempre les hace caer. Bueno, ya caerá otro tonto. Esto es ridículo. Todos quieren tener un perrito. El viejo Mac tenía una granja, yo. Y en esa granja tenía una vaca, yo. Con el moco aquí, con el moco allá. Bien, no se podría pedir mejor cliente. El viejo McDonald tenía una vaca. ¿Qué tal, vecino? Hola, amigo, mire, yo no tengo amo y usted tampoco tiene perro. Qué pena. Una granja tan hermosa y que no tenga ningún perro. Le diré qué voy a hacer. Le voy a hacer una proposición. Usted será mi amo y yo seré su perrito. No, yo no quiero un perro. No saque conclusiones erróneas, amigo mío. En mí tiene todo lo mejor en uno solo. Soy en un 50% un pointer. Ahí está, ahí está. También puedo ser un boxer. 50% setter. Setter investigador. 50% guardián, 50% speed. También puedo ser un Doberman. ¡Ay! Pero principalmente puedo ser labrador perdiguero. Tú no eres labrador perdiguero. No lo soy. No. Mira, si dudas de mi palabra, consígueme una presa y te aseguro que la cobraré para ti fácilmente. ¿Eso es justo, no crees? Una presa. Pero seguro. ¿No tienes una presa? ¿Sabes dónde puedo conseguir una presa? No. Entonces, cállate. Hay una cosa que no necesito aquí. Es un setter. ¿Qué quiero decir? Un setter. Eso es un perro. Sí. ¡Dime! ¡Márchate! El viejo Mac tenía una... Oye, ¿qué te parece si comemos huevos con jamón? Eso es sociedad humanitaria. Duerme, perrito, duérmete ya. Duerme, precioso, duérmete ya. Que viene el coco y te comerá. Duerme, perrito. ¡Y ahora, vete! ¡Fuera! ¿Insinúas que...? ¡Sí! ¿Qué quiero decir? ¡Fuera! ¡Anda, lárgate! Pero yo pensé que... ¿Cómo? Bueno, yo... Caramba, tú, valiente perro abandonado. Yo no... Toda mi vida soñé con el momento en que yo viviría en el campo. Estoy muy débil. Necesito aire fresco. Leche. Mantequilla. Y unos sabrosos filetes. ¿Pero yo? Y la vida sencilla del campo. ¿Pero es que...? ¿Y ahora que tengo la oportunidad de recuperar mi salud, quieres mandarme de vuelta a la ciudad? ¿La ciudad? Puedo verla ahora, sus altas torres, frías, sofocándome, espantosa, sofocándome por todas partes sin poder respirar. No puedo respirar. Y con el tránsito. afortunado. Yo no lo sabía. ¿Cómo puedes quedarme y ponerte todo saludable como yo? Y estaré bien nutrido como usted. Sí. Y una buena bolsa donde todo dormir al aire libre. ¡Ay, qué bien! ¡Adoro el aire libre! ¡Voy a dormir en bolsa! Aquí tienes papá pantética y papá pálida criatura. Entra. ¿Tengo que ir a la cama ahora? Quiero agua, quiero una galleta y quiero que me cuentes un cuento. Aquí está tu agua, galleta y cuento. ¡Hello! ¡Hola, Jackie! ¡Ser mucho bueno estar de regreso! ¡Basta, basta! ¡Alto! ¡Silencio! Dime bien, puede ser mi perro, yo seré pero tu amo. ¿De veras? Sí, te diré lo que haremos. Iremos a un bonito día de campo. ¿Día de campo? ¿De veras me vas a llevar a un día de campo? ¡Me vas a llevar! Este papá parece ser un lugar magnífico para un día de campo, Charlie, ven, vamos a divertirnos. Anda a buscar esa paparita, Charlie, anda, busca la paparita. ¿Eso es todo, amigos?